En 1979, trabajando en el intervenido canal estatal ATC, protagoniza nuevamente el show de Carlitos Balá. En 1987, Roberto Fontana lo contrata para participar en Sábados de la Bondad y regresa convocado nuevamente por ATC para seguir con el show de Carlitos Balá. Y gana el premio Martín Fierro como mejor programa infantil. En 1988, con dicho programa pasa a Canal 2 y ese año realiza su última actuación cinematográfica, Tres Alegres Fugitivos, dirigido por Enrique Dawi. En 1990, junto con el grupo de Margarito Tereré, ATC produce un programa con Carlitos Balá que duró poco tiempo. En 1995 protagoniza A Jugar con Teddy y Carlitos Balá y participa en ciclos que son de 10 y Como Vos y Yo por Canal 13. Fue invitado al programa de Julián Weitz, Justo a Tiempo, de Telefe, el 2 de septiembre del año 2009, donde prometió donar el chupetómetro que tiene en la sala de su casa para ayudar a los chicos a dejar el chupete. Días después, el 11 de septiembre, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo declaró personalidad destacada de la cultura de la ciudad. También en el 2009 acompañó al payaso Piñón Fijo en su show y en el 2011 participó como invitado especial en el espectáculo Panam y Circo junto a la conductora Laura Franco. El 22 de mayo del 2011 le fue otorgado un premio Martín Fierro honorífico en reconocimiento a su trayectoria. En el año 2016, luego de cumplir 91 años, visitó al Papa Francisco en el Vaticano y fue declarado en Roma embajador de paz. Asistieron al evento Monseñor Guillermo Karcher del ceremonial pontífico, el fundador de Payamédicos, José Pelucchi, y Odino Faccia, el creador de la iniciativa solidaria. En el 2017 fue homenajeado en el programa televisivo Showmatch durante la 12ª edición del certamen Bailando. Participó en un total de 24 programas de televisión, de los cuales 6 fueron propios, y su última aparición se dio en el programa ¿Quién quiere ser millonario? El domingo 19 de enero de este 2020, que condujo Santiago del Moro, donde participó junto a Panam y ganó 500.000 pesos que donó a instituciones solidarias de beneficencia. Dentro de sus variadas ocurrencias a lo largo de su carrera televisiva, con frases que se hicieron famosas y quedaron registradas en la memoria de todos sus seguidores, Carlito tenía un amigo invisible en la televisión que era el perrito Angüeto, con quien desarrollaba un sketch en el que supuestamente el perro lo arrastraba a su gusto y piacere. Dicho perro era invisible y estaba simbolizado con un círculo rígido unido a una vara que, como si fuera el collar y correa de Angüeto, y Carlitos Balá llevaba la varilla apuntando hacia adelante y una cierta distancia del suelo para simular al perrito caminando. Y además lo acariciaba o cargaba, como se suele hacer con un perro, que solamente él veía. Siempre se destacó por el buen trato y cariño brindado a los niños fuera de escena, dispuesto a firmar autógrafos, a posar para las fotos familiares, donde se encontraba ya sea en los parques o en las playas durante el verano, por ejemplo. Es hincha del club de fútbol Chacarita. En varias oportunidades se puede ver una bandera en las tribunas del estadio de este club con la imagen de Carlitos Balá. Como cantautor tiene 21 discos editados, la mayoría por Microfón, y el último data del año 2011, titulado Las más lindas canciones de Carlitos Balá. Volviendo al cine, cabe destacar que participó en 18 películas, que fueron después de las 3 de Caruto Cañete. Esto es Alegría, en su tercer episodio, y La muchachada de a bordo, en 1967. Somos los mejores, 1968. La Carpa del Amor, 1979, y Cosa de Locos, 1981, dirigido por Enrique Dawi. Un Loco en Acción, 1983, y luego conjuntamente con Palito Ortega y bajo su dirección actuó en 7 películas, que fueron Dos Locos en el Aire, 1976, Brigada en Acción, 1977, El Tío Disparate, 1978, Las Locuras del Profesor y Vivir con Alegría, 1979, Qué Linda es mi Familia y Locos por la Música, 1980, siendo su último trabajo Soledad y Larguirucho en el año 2012. Y este es nuestro querido homenaje para este grande y honorable actor de nuestro cine y nuestra televisión, que en el día de ayer cumplió 95 juveniles años. Que Dios te bendiga y muy feliz cumpleaños, Carlitos Balá.